verdad. En mis sueños yo veo tu luz, tu resplandor de aluminio y cristal. 4:30 de madrugada, la niebla es densa, no veo nada. Voy pegado al volante otra vez. Jimi Hendrix en el radio cassette. Al final del invierno vendrán varios días de relax. Pero pronto queremos volver en busca de acción y sentir el calor de tu gente. Voy a tu ciudad. Voy a tu ciudad. Voy a tu Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Vamos a por tu ciudad, vamos a tu ciudad. Desde los estudios de Radio Enlace para todo el mundo, por internet y por FM para la zona norte-noreste de Madrid. Ágora desde México. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Quizás es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Quizás es el rock and roll, quizás es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no es un lugar. Y no te olvides. olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues emitiendo en directo desde los estudios de Radio Enlace, en el corazón de Hortaleza, estudios centrales, y bueno, pues en el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, ocupando parte de la capital, también parte de la periferia y para todo el mundo, en www.radioenlace.org. La portada de hoy para una de esas canciones míticas que, por cierto, rememoramos a finales del año pasado con un concierto que dio Chino Banzai, el cantante de la primera formación de Banzai, y que ahora recuperan desde México esta banda que se llaman Agora y que a través de The Fish Factory van a sacar su disco Imperio en el territorio español. Por cierto, un tema con mucha valía, no solo por esa reinterpretación más metalera de la mítica canción de Banzai, sino por la participación del propio Valentín del Moral Chino, y que nos acompañó en un programa que puedes recuperar de iVoox o de Spotify o de las plataformas en las que colgamos el podcast. Una deliciosa conversación. Y la participación de otro amigo de este programa, Jorge Salán, al que tenemos perdido un poco la pista en cuanto a contacto personal, si bien sabemos que está haciendo su aportación a la nueva formación de Mago de Oz. El caso es que vamos a tener una visita sorpresa, porque en teoría hoy va a ser un programa exclusivamente pinchando novedades y algún recuerdo que no he podido rescatar, pero luego pues dedicaremos algún tiempo a esos discos de Condenados al Olvido y a discos de formaciones míticas pues que rescata nuestro buen amigo Paco Manjón. Dentro de un rato le tendremos por aquí, ya nos ha traído el material, pero mientras tanto pues vamos a ir desgranando algunas de esas novedades que han llegado a la redacción del programa y que, por supuesto, también puedes escucharnos a través de la aplicación TuneIn. Busca Radio Enlace los martes a las 7 de la tarde y en las redifusiones está Otra Semana de Rock y luego un montón de programas como El Refugio, con esos especiales y esos temas tan interesantes que nuestro amigo Antonio Dolso pincha una vez que nosotros abandonamos este estudio. Así que enfilando ya la recta final de la temporada, también en asaltomataradiorock.com, donde remitimos este programa Otra Semana de Rock los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Y vamos a continuar con una novedad. Llevan dos singles de su nuevo trabajo, la banda madrileña Higgs, un tanto metaleros, rock duro, rock sin más, lo llaman ellos. Y su nuevo disco se llamará Tiempos Duros. Vamos a escuchar un tema que se llama Solo Palabras, de esos singles que están adelantando, que adelantaron este tema en el mes de junio y que pues hace poco han publicado otra canción. En esa singladura que tienen las bandas hoy en día, de recuperar los tiempos de los singles cuando se pinchaban en la radio, si bien ahora son en formato digital. Así que nos vamos con Hicks, Solo Palabras. Qué maravilla, chorizo barato, tengo en cuenta antifaz. Bueno, pues parece ser que el siguiente tema no nos entra bien. Teníamos pensado pinchar a Ciclonautas, pero el nuevo single de Sync con crítica política, con dureza y que no se muerde la lengua en esta nueva singladura. Recordarte que en enero de 2022 estuvieron aquí en estos estudios, hicimos una entrevista en unos tiempos en los que era muy complicado realizar conciertos en directo. Vinieron a promocionar un concierto en la extinta Sala Caracol y bueno, pues con todas las precauciones para llegar a ese concierto sin el virus que nos ha machacado durante varios años. Así que vamos a ver si podemos continuar y nos vamos a ir en este caso con el rock urbano del que fuese vocalista, compositor y bajista de esa banda de rock urbano que tan interesante llamada Con Mora. Hace poco nos lo encontrábamos en un concierto, me dijo Javi que estoy preparando proyecto, que a ver si lo escuchas, y digo pues tendrás que venir a la radio. Mientras tanto escuchamos uno de esos singles, se llama Criando Malvas, Neno y los suyos. Pero me gusta el movimiento. No espera que llegue el momento. No quiero caminar lento. Siempre termino lo que empiezo. No agarro ningún clavo ardiendo. Ya sé que rompo más que arreglo. No me gustan los remiendos. No quiero saber dónde estaré mañana. No quiero estar vivo y criando malvas. Despierto sin ningún miedo. Recuerdo poco de los malos sueños y alejo mis pensamientos de aquello que si busco siempre encuentro. Siempre más que enciendo las luces que hay en tu universo. Procuro no ponerme tenso, no querrías ver eso. Me lanzo si veo el momento, sin mirar el pedal de freno. Me gusta agilizar el tiempo, no descanso ni cuando duermo. No quiero saber dónde estaré mañana. No quiero estar vivo y criando malvas. Despierto sin ningún miedo. Recuerdo poco de los malos sueños y alejo mis pensamientos de aquello que si busco siempre encuentro. Llevo medallas de todas las derrotas, donde se juntan imágenes rotas, cruzan la mente. Y a mí se me alborotan pasado y presente. No quiero saber dónde estaré mañana. No quiero estar vivo y criando malvas. Despierto sin ningún miedo. Recuerdo poco de los malos sueños y alejo mis pensamientos de aquello que si busco siempre encuentro. Despierto. Neno y los suyos. Neno, el que fuera cantante de Con Mora, criando malvas, un canto a la vitalidad con sus nuevos compañeros Salva Marqui a la batería y Carlos Silva a la guitarra, en formato trío y precisamente grabando en los estudios de Colibrí Díaz, el guitarrista de Marea. Y relacionados con Marea, como hemos dicho antes, está esta banda que se llaman Ciclonautas, que tienen disco en directo y que una de las canciones estrella, bueno, tendrán disco en directo próximamente, han editado ya también algunos singles, video singles, y una de las canciones estrella de este trabajo en directo que presentarán próximamente en España en septiembre en la sala de Within Center es esta canción que se llama ¿Qué tal? Pues ahí estaban, Ciclonautas, su disco y su trabajo DVD que saldrá próximamente en directo, Ciclogénesis Magnitud 10, directo en Totem, grabado en Villava, en Navarra, muy cerquita de Pamplona, y que el 27 de septiembre estarán descargando en la sala del Within Center. ¿Qué tal? Nosotros del carajo y con ganas de volver a vernos. Te das por vencido. Seleccionas el canal que supera el umbral de violencia permitido. Preguntas con bala y al centro de la cuestión. Respuestas cargadas de ruido y ciencia ficción. Arde la ventana, se quema Urquinaona, pero no arde el ensanche y se quema Barcelona. Thank you. Pues seguimos con novedades con este grupo que se llaman S, simplemente S, porque son miembros fundadores de Sugarless, de la formación Sugarless. Reacción en cadena es su single, video single, con Frankie a la guitarra, con Samuel a la batería, más la colaboración de Sammy de vocalista. Recordarte que puedes encontrar información nuestra en Twitter, o lo que actualmente es X, Otra Semana de Rock, Otra Semana de Rock en Instagram y en Facebook, aparte de mi perfil personal de Facebook, Javier del Valle. Y que los podcasts están en Spotify, en iVoox y en asaltomataradiorock.com. Y que bueno, estamos inmersos en festivales como el Mad Cool, con actuaciones el miércoles 10, por ejemplo, de Smashing Pumpkins. También estarán nuestros amigos de Nadie, estaba prevista su actuación, incluidos en el programa del miércoles 10. El jueves 11 con Pearl Jam y con Mochila 21, Greta Van Fleet, quizá la jornada más rockera. El sábado 13 con Bring Me the Horizon, o sea que, bueno, pues esos grandes festivales que a mí realmente me abruman ya este tipo de eventos, pero bueno, pues es lo que se lleva y lo reflejamos, porque por lo menos nos han enviado puntualmente la información de todos los pasos que iba dando el festival. Mejor relación tenemos con Noches del Botánico, donde el viernes 12 estarán The Cult. Y está todo agotado, pero bueno, ya sabes que hay ciertas plataformas que donde la gente que no puede ir porque ha sacado sobre todo las entradas con mucha anticipación, con meses de anticipación, pues si no puede ir, pone sus entradas a la venta ahí. Así que ya sabes, el viernes 12, dentro de la del buen programa de rock, de algunos buenos conciertos de rock de este evento, viernes 12 de Cult. Y bueno, que ya están las fiestas de Vallecas, tanto en su vertiente más popular, con la Carmela, con las fiestas de la Carmela ahí por la zona de Entrevías, y este año dedicados especialmente a la reivindicación del pueblo palestino que tanto está sufriendo con esa guerra contra Israel. Y bueno, pues por ejemplo, hay una serie de conciertos de rock, por ejemplo, el sábado 12 de junio, a partir de las 19:30, Nescatas Una, Los de Marras, Entretiempo, Núcleo Terco y un DJ. Y el domingo, después de la batalla de naval, estarán Barry, Xavi Sarriá, Biznaga y también un DJ. Así que, como siempre, programación interesante, la de la Carmela, que seguro que se pone hasta arriba de gente, y sobre todo el día de la batalla naval. Y luego están las fiestas organizadas por el ayuntamiento en el recinto ferial de la calle Payaso Fofó, en Puente de Vallecas, las fiestas de Puente de Vallecas, donde, por ejemplo, el viernes 12 de julio estarán Lágrima de Sangre y un tributo a Fito y Fitipaldis. Nos vamos al sábado 11 de junio, donde pues estará Nacha Pop, la banda que rinde tributo a ese grupo de surgido en los 80 de buen pop rock y donde militase el malogrado Antonio Vega. Y nos vamos al domingo 14 de junio, después de la batalla naval, habrá un concierto de Los Rebeldes a partir de las 10 de la noche. Aquí estaba nuestra agenda de conciertos y vamos a pinchar una canción del disco Condenados al Olvido, porque tenemos aquí a Paco Manjón. Así que buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Sí, me oye, buenas tardes, sí, ¿qué tal? Nada, pues agradecerte siempre el espacio que nos cedes y tal. Lo que va a sonar es una cosa relacionada con Condenados al Olvido, que es el grupo VO2. Uh-huh. Que era un grupo de Vitoria, y alguno lo recordará por el vinilo aquel de los 80 que era de Jalga Norte, que era muy abrasivo, con bandas muy cañeras de Euskadi. Y pues aquí se han rescatado grabaciones de estudio, maqueteras y directos con un montón de temas inéditos de estos gasteiztarras, que hacían un heavy rock muy peculiar, hacían una mezcla entre speed heavy, incluso con un toque algo punky, y las letras muy contestatarias, como era tan típico en el norte. Entonces, para el que no los conozca, será una sorpresa, creo. A que le gusten los sonidos así clásicos y un poquito aguerridos, y para el que lo conozca, pues posiblemente una sorpresa, porque tenga que sonar. Solo se movió a través de un VHS, un videoclip que hicieron tardío. Ya. Entonces, me parece que me decías que pinchase el tema del acecho. Claro, ¿no? Como curiosidad, y perdón, que dijimos que es un minuto. Este grupo tiene una canción que se llama Condenados al Olvido, y ahí surgió el germen junto con Jesús Gadir, que es con el que hemos editado esto. Y la serie Condenados al Olvido viene un poco en honor a este grupo y a esta canción, bueno, a esta banda en concreto. Vale, pues lo escuchamos y seguimos charlando. Fenómeno. Un día caerás. Es constante, no es tan solo por seguridad. No perdonas que te dejen y lo sabes ya. Te inviertas las espaldas y mira hacia atrás, pues algunos se te acercan a velocidad. Y algún día caerás. Tu reinado, y aún piensas que lo puedes salvar, ya lo habías olvidado. No quieres ser un perdedor más. Y día caerás. No tardará demasiado, no te sientes a esperar. No hay enemigos ni aliados, no olvides que lo que sube viene siempre que bajar. Bueno, pues ahí está ese testimonio. Decía que una canción del recuerdo que tenía pensado pinchar, pues se me había ido, pero aquí tenemos mejor recuerdo que rescatar del olvido estas bandas que lo dieron todo. ¿De qué año estamos hablando, por ejemplo, de esta grabación que es de una extraída de una demo, ¿no? Sí, estos son extraídas de demos o de directo, de uh-huh. mesa al aire, bueno, depende, porque las fuentes ya sabes cómo va esto, de grabaciones de esa época, las que se conservan. Entonces, sí, esta canción en concreto es del 89 y en el CD se incluyen canciones desde el 86 hasta el 89, más o menos cuando funciona la banda, aunque luego continúa hasta primero de los 90. Y siempre, pues hay. Ese sonido se echa un poco de menos, quizás más crudo respecto a los últimos años, que no es que sea ni mejor ni peor, simplemente que es diferente, porque ese rollito se perdió quizá, ¿no? El rollo más aguerrido en el heavy metal, porque era esa actitud quizá más aguerrida pasó a otros estilos, ¿no? Quizá al thrash, al death metal y otros estilos más cañeros, y en el heavy se perdió un poco esa crudeza, ¿no? Aunque en este caso, si os fijáis, pues juegan con la caña y con la melodía, como pues vamos, muy, muy escuela de Euskadi, ¿no? De esos años. Beodos, que Beodos. Tiene que, es un juego de palabras, ¿no? Porque es B punto punto dos. Vamos a ver, Condenados al Olvido, para quien no sepa muy bien de qué se trata, cómo surge, quiénes estáis detrás de este proyecto y en concreto, por ejemplo, qué trabajo habéis tenido que hacer para recopilar las grabaciones de esta banda. Bueno, Condenados al Olvido, pues como decía antes de que sonara esta canción, como me indica su nombre, pues es una serie de discos que rescatan maquetas de bandas que no tuvieron suerte en los 80, dentro de nuestro rock duro, bien porque no tenían padrino, porque yo qué sé, pues mala suerte o temas de pasta. Y claro, la cosa es juntar pues ese tipo de bandas. Y claro, qué mejor nombre que elegir Condenados al Olvido, que además es el nombre de un tema de esta banda que acaba de sonar, de BO2. Y también su banda que tuvo cierta mala suerte en cuanto a que solo pudieron clasificar dos temas en un recopilatorio y merecían un disco, creemos. Detrás de Condenados al Olvido, nos encontramos Jesús Gadir, que es un buen colega de Cádiz. Me imagino que esto, vamos, no lo estará escuchando, pero lo escuchará a posteriori. Y luego pues arrancamos con él, Andrés Zorrillo y yo. Andrés, por cosas de la vida, pues hace unos 6-7 años pues aparcó un poco la labor que llevábamos con Iberia Metallica. Sí. Y entonces pues Iberia Metallica derivó un poco en Héroes de Culto, y entonces entre Gadir Records y Héroes de Culto pues llevamos conformando, estamos por el décimo aniversario de los Condenados al Olvido. Este año se cumple el décimo aniversario y vamos a sacar el volumen 10, además, que está consagrada banda de Zaragoza. Y claro, pues lo que le preguntabas tú, la labor de localizar bandas, pues es dantesca, claro, pues es una cosa pues muy complicada, ya sabes tú como que muchas veces hablamos de estas cosas tomándonos una cerveza, pues ir preguntando a alguien, tener una grabación con las redes sociales, ir buscando a algún miembro, y es complicado primero localizar a la gente, localizar esas grabaciones que tengan buena calidad, que se puedan editar. ¿Por qué? Porque aquí no hay ánimo de lucro, y entonces muchas veces alguien no quiere o piensa que se puede hacer un mal uso, que no es el caso, y luego pues con lo que se va generando se va haciendo el siguiente, se va preparando el siguiente con mucho, pues, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y en nuestro tiempo libre, claro, porque no deja de ser un hobby. Pues una labor impagable de la que hemos hablado alguna vez, eso, en micro, fuera de micro, y vamos a escuchar otra canción, ¿no? De otro CD que nos has traído, sí. De Cadena Perpetua, Hijos de la Tormenta, del 84 al 88. Pero antes, ¿en qué proyectos andas enfrascado actualmente? Pues, sí, no, ahora mismo estamos preparando lo que te digo, el Condenados este nuevo y pues una serie de ediciones más y siempre hay cosas ahí, pues a ver si Leo saca ya por fin el docu que hemos hecho todos un cable, hemos arrimado todos un poco el hombro y a ver si ya vea la luz en breve. Uh-huh. Ese documental, Leo, si nos estás escuchando, ansiamos ya, ya se ha ido adelantando algunas cosas por redes sociales, uh-huh. 500 pesetas con pelotazo, es. Narrando un poco lo que es la historia de las salas de rock en Madrid, pues desde que esto empezó un poco a funcionar, ¿no? Hasta la MM toca, que la que programó uh-huh. Mariscal Romero en los 60, o sea que fíjate si hay trecho para de ahí para adelante, pues un buen curro ahí, claro. Así que... Y el otro día, bueno, tú, tanto Leo como tú nos acompañaste junto a Shelly, Shelly Nueva Generación, ese vinilo que recoge las grabaciones de esa formación un poco con tintes de soul y demás. El otro día creo que tuviste la ocasión de ir a otra emisora, ¿no? Con sí. Shelly. A Onda Latina, que también está malada con vosotros en cuanto lleva también uh-huh. muchísimos años y están ahí también luchando siempre. Es bueno Alberto Monge con su programa Calmaria uh-huh. y lleva ya 30 y pico años también al pie del cañón. Pues y Alberto que tendrá que pasar por aquí en esa sección en la cual invitamos a otros DJs. Él estará encantado porque es un tío muy afable, mejorando lo presente. Es un tío, entonces cuando te apetezca me lo dices y os pongo en contacto. Ajá. Bueno, porque seguimos haciendo esa sección y el otro día precisamente tuvimos a otro loco pero quizás más relacionado con el coleccionismo de bandas y de artistas internacionales como es Luigi, que estuvo aquí pues poniéndonos incunables de los grandes directos del rock internacional desde los años 60, o sea que la buhardilla del bohemio y desde luego que, bueno, pues esa labor, ¿no?, de recuperar de esas canciones que no suenan habitualmente y de recuperar tanto de bandas muy conocidas como en tu caso a veces de bandas eso, condenadas al olvido, o sea que se han quedado ahí rescatándolas. Nunca es tarde, ¿no? Gracias a la labor también que es un poco arrimar el hombre de todos de tratar de reivindicar un poco esas bandas que quizá pues merecieron mejor suerte. En el caso que comentas ahora que creo que vas a pinchar, que es Cadena Perpetua. Exactamente. Este grupo sí tuvo algo más de algo más de buena suerte, aunque no era suficiente, porque este grupo sí llegó a publicar un par de discos, bueno, tres si contamos un CD, en la época ya digital. Estos chicos eran sevillanos, entonces hemos editado a la vez entre Gadir y Héroes de Culto, BO2 de Vitoria y esta gente de Sevilla, Cadena Perpetua, que era una banda luchadora que empezó a comienzos de los 80, eran hermanos, una banda formada principalmente por hermanos. Y pues surgieron un poco gente humilde, muy humilde, trabajadora, y surgieron un poco al amparo de Storm, que era la banda histórica de Sevilla, entonces fueron un poco como sus padrinos, de ahí que el CD este genéricamente lo hayamos denominado como Hijos de la Tormenta, que además es un tema que el propio grupo dedicó a Storm ya en los 80 avanzados, cuando la banda ya tiró la toalla, entonces, que luego lo volví a retomar, pero... Y nada, este grupo fue muy luchador y les costó nada menos casi que una década de poder grabar un disco. Antes, fíjate que no paran de tocar por toda la península y a ver, se suele decir España, pero en este caso las islas es complicado, entonces es la península y claro, hasta que no apareció una persona clave que fue, fíjate, Tino Casal, como pasó con Obús, para uh-huh. producirlo, en este caso los descubrí, se quedó sorprendido uh-huh. que no hubieran grabado discos esta gente con la calidad que tenían hacen un heavy metal muy subgéneris, es como el eslabón perdido del heavy metal andaluz, por así decirlo uh-huh. Excluyendo bandas como Medinazal, Mezquita, que son quizás más rock progresivo, aunque luego endurecen, esta gente netamente heavy, y es el eslabón perdido quizá, en los 70 hubo el boom de rock andaluz, que es una uh-huh. de las mejores cosas que ha habido en este país. Y eso oscureció en cierta medida la eclosión de un movimiento claro, puramente heavy, ¿no? Claro, este grupo, pues, si hubiera llegado a cuajar de alguna manera, hubiera tenido algún padrino quizá, pues seguramente hubiera habido un movimiento continuista, se podría llamar heavy rock andaluz, y el mejor exponente es este. Hay varias bandas más en Sevilla que también siguieron un poco esta trayectoria, pero los míticos, como Acracia y alguna banda más, pero estos son míticos y a su vez también fueron padrinos de toda la generación que vino a continuación de ellos, lo cual también es de alabar. Y este, pues el primer disco les costó, ya te digo, fue grabarlo un mogollón de años, si no es por Tino Casal no se graba, que se editó en el 90, es un incunable y vale una pasta, porque es una cosa que le encanta a los guiris, lo escuchan y se quedan, vamos, sorprendidos. Y la cosa es que él dijo, claro, la producción le mataron un poco la producción, también les pasó un poco como a Storm con el segundo disco, porque Tino Casal les colocó un productor, bueno, lo que pudo encontrar, y era Torres Crespo, y la producción al parecer se la mataron un poco en el vinilo, ¿no? Bueno, al parecer, según dice el propio grupo, cosas de experiencia en un estudio, Y entonces aquí rescatamos una maqueta de lo que hubiera, del sonido que ellos querían, aunque es una maqueta en condiciones paupérrimas, en el sentido de que baja producción y además una cinta usada que consiguió Gadi teniendo de 1000 contactos a través de un fanzine que se hacía en la época en el sur, que era el Rojo Vivo. Y el propio grupo ni se acordaba de esta maqueta. Entonces es una cosa curiosa. Hasta el año 88, un par de años antes del vinilo, que el vinilo mítico este que era una pasta, que decíamos que es el debut. Y se incluye también, se complementa con una maqueta del 84, que es cuando estaban empezando. Es curioso, ¿no? Claro, o sea, que ni siquiera el propio grupo se acuerde de la grabación. Efectivamente, ¿eh? Claro, porque van pasando tantos años y estaban a 1000 guerras y tocando en directo y el disco este que te decía. Entonces, bueno, es curioso, sí. Entonces, bueno, para coleccionismo, para completista está curioso, y el que no los conozca, pues descubrirá una buena banda. Además, esta canción se llama Nombre de la Paz, que hablábamos antes también fuera de la antena, que está muy bien traída estos días con lo de Palestina, con lo de los rusos y bueno, desgraciadamente un tema universal, sí, y un tema atemporal, desgraciadamente. Por eso, entonces, pues aquí está el Nombre de la Paz, que es el tema, yo creo, que más corresponde a la actualidad, yo creo, de este grupo ahora mismo. Bueno, pues escuchamos a esta banda llamada Cadena Perpetua. Cuando apenas vio la luz, todo estaba gris. De pronto pensó que ya estaba cerca el fin, no podía huir. Lejos de allí se encuentra su gente y su hogar. Existe razón de matar. Ah, ah, ah. Bueno, pues que llega la hora ya. La semana que viene pincharemos otro tema de este disco completo, pero bueno, ese casi completo ha sonado. Oye, que muchas gracias, qué aportación, qué riqueza, ¿no? Porque aparte de esos temas, de esas novedades que teníamos preparadas, pues esto ha sido una sorpresa agradable, y la radio en directo se trata de eso, de sorpresas. O sea que muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado en el día de hoy, y ya sabes que tienes los micros y las puertas abiertas de esta casa cuando quieras. Pues muchas gracias, cuando tengamos novedades, que no creo que tardemos mucho, ya te pego el telefonazo, y encantadísimo además de sorprenderte a ti, que eso ya es complicado, y eso es bueno, pues para la audiencia, imagino. Muy bien, pues a nuestra audiencia, que la semana que viene más, que nos despedimos, que llegan ya las 8 de la tarde... Y que, bueno, pues que disfrutéis de la música, del fútbol, de lo que sea, y de la música en directo cuando podáis. La semana que viene más. Gracias por la escucha.